y enseñándoles a que hagan todas las cosas que yo os he enseñado. Mire, cosas interesantes es el discípulo, la discípula del Señor es persona o son personas que al estar involucradas participan integralmente con sus vidas en el ministerio de la comunidad de fe. Si usted quiere ejemplos, fácilmente puede usted encontrarlo en los evangelios. Miremos primero a las mujeres que seguían a Jesús. Eran discípulas de Jesús. Estaba María Magdalena, estaba una que se menciona ahí que se llama Chuza, otra que se llama Susana, y estas eran mujeres, estoy hablando de discípulas, que financiaban económicamente el ministerio de Jesús. ¿Sí? Seguramente no con solo los diezmos. Que dicho sea de paso, déjeme decirle que en el contexto del evangelio y de la redención en la que vivimos hoy, nosotros y nosotras, vergüenza es dar solo el diezmo. En el Antiguo Testamento, que caminaban dentro de la administración del pacto de la relación de Dios con la humanidad, únicamente dentro del marco de la ley, ellos daban más que el 42% de sus ingresos. Y si usted hoy está y yo estamos dentro del marco del Evangelio de Jesucristo, en donde la ternura y la gracia de Dios ha sobreabundado para nuestras vidas y venimos mezquinamente a dar solo el diezmo, nos quedamos cortos. Si estamos muy agradecidos, eso Jesús mismo lo enseñó, el que está más agradecido, ¿qué? Más da, o en este caso más ama. Y si ama integralmente, por supuesto que se da a sí mismo y también da. Ahora, si queremos verlo desde el punto de vista externo, pero si no miramos a Jesús, Jesús mismo nos modeló y fue ejemplo. Como Jesús como judío cumplía a cabalidad la ley y en la ley estaba estipulado que tenían que diezmar. Si hubiesen querido tomar a Jesús por sorpresa en algo que no cumpliera, hubieran encontrado quizá algo si hubieran encontrado que Jesús no diezmaba. Pero uno de los más fieles diezmadores o en esa época seguramente era Jesús mismo. Él mismo cumplió. Él mismo, si fuera poco, confrontó y enseñó al respecto. Jesús mismo confronta a los escribas y fariseos de su época y le dice, ustedes se han preocupado de diezmar la menta y esto y aquello. Porque no, en esa época más eran las especies, ¿verdad? Se manejaba poco la moneda. Después ya se empezó a usar el dinero como una forma de transacción, pero antes era con granos, etc. Se habían ocupado de diezmar, tal y como lo enseñaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento también. Pero se habían, ¿qué? Olvidado de vivir la vida transformada. Entonces, ni una cosa ni la otra exime una a la otra. Sería caer otra vez en una herejía. ¿Sí? Porque ya dijimos que sería sobreenfatizar una verdad bíblica. Ahora, ¿cómo Jesús viene y le pone un equilibrio? Fíjese bien. Entonces estamos diciendo que no solamente Jesús vivió y diezmó y dio ejemplo con eso, sino que también enseñó. Y revise usted los evangelios y se va a dar cuenta. Jesús le dijo a los escribas y fariseos en ese momento que era necesario hacer esto. ¿Cuál? Vivir la vida transformada, hacer justicia, etcétera, sin dejar de hacer. Jesús no anuló el diezmo, usted se amoló quien pensó así. Bíblicamente está estipulado en el Antiguo Testamento en el contexto de ley, en el contexto del Evangelio está estipulado como una expresión de gracia de parte de usted, de la gracia de Dios sobreabundante para nuestra vida, por lo que demanda amor y respuesta en la misma dimensión para nosotros. Por eso es que solo diezmar es quedarnos cortos. Hacían más los del Antiguo Testamento que nosotros hoy en el Nuevo. Y estamos diciendo que Jesús mismo enseñó acerca del diezmo. Hay que hacer esto sin dejar de hacer. Y aparte de eso, a Jesús lo pudieron haber capturado sencillamente por ser un desobediente de la ley al no estar diezmando en su época. Sin embargo, Jesús cumplió al pie de la letra la ley ceremonial y la ley moral que se tenía establecida. Dicho sea de paso, vale la pena diferenciar siempre eso, ¿verdad? Porque Jesús dijo en Mateo mismo, yo no he venido, en Mateo 5, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Jesús, mire hermano, fue el más fiel diezmador en su sinagoga en la época en que él estuvo. Que no lo diga el texto bíblico, literalmente es una cosa, pero usted puede inferirlo por la vida que él mismo llevaba. Si hasta motivó a sus discípulos a pagar los impuestos. Acuérdense que los judíos ya le llevaban ganas también. Perdón, los romanos. Pero el que es discípulo y el que es discípula está de cabecita, decimos nosotros, metido en todos los asuntos de la iglesia. No desde el balcón opinando cómo se deben hacer las cosas, como nos pasa con el fútbol a nosotros, ¿verdad? En Latinoamérica. Desde el graderío andamos gritando de veras de haber hecho esto, que el árbitro no sé qué, pero desde la tribuna es una cosa, pero ir a torear el toro es otra cosa, ¿verdad? Y lo mismo es estar en la comunidad de fe, tomar decisiones, qué se va a hacer, a dónde vamos a ir, qué se va a emprender, qué, etcétera, etcétera. Eso es solo cuando estamos metidos ahí en la arena de las decisiones es que podemos tener capacidad para ser efectivos en esas tomas de decisiones. Así que vaya, estudie la Biblia, póngase el sospechómetro, pero de alguna manera usted se va a tener que confrontar consigo mismo y consigo misma. Si usted es un simple miembro de una iglesia, si usted es una persona que tal vez debiera de quitarse del camino porque no está siguiendo ni está guiando, porque o sigue o guía, dijimos, o se quita del camino. O si es solamente un miembro y no está comprometido con su comunidad de fe, con vida y además de con vida, que sea con la entrega en todas las esferas de la misma. Y para eso se necesita ser discípulo o discípula. Muy bien, ¿cómo vamos a lograr hacer eso? Pues liberando a los santos. ¿Y cómo los liberamos? Una iglesia que hace discípulos busca cumplir la gran comisión, haciendo suficientes discípulos que testifiquen para compartir el Evangelio de Jesucristo con todas las personas en su comunidad y en el mundo. Si queremos nosotros pasar, en este caso, como estábamos diciendo, de una iglesia estructurada solo para controlar a la membresía, a una iglesia que hace discípulos, que multiplica y sea en discípulos y discípulas, pues entonces necesitamos liberar a los santos. Y al liberarlos, somos entonces una comunidad de fe que hace la gran comisión. Y en consecuencia, nos ocupamos no solo localmente, sino nos ocupamos hasta lo último de la tierra, desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Debemos enfocarnos entonces en hacer crecer el ministerio de la palabra en la gente con un proceso en lugar de hacer crecer tu iglesia o su iglesia con programas. Hay iglesias que están saturadas de programas y los programas son solo eventos espuma. En el momento del evento, del programa, todo está enfocado en el programa y no en las personas. Necesitamos enfocarnos en la gente primero. La iglesia es un organismo porque es vivo y porque está integrado de gente viva, ¿sí? Y en consecuencia tenemos que enfocarnos en la gente, no en los programas. Hay comunidades de fe que tienen programas y que lo más importante es el programa, no la gente. Entonces debemos cambiar ese enfoque. Un proceso para ser discípulos nos debe llevar a pensar en algo que ya hemos dicho hasta este momento. Todos, el óvalo que está en medio, lo que representa es a toda la comunidad de fe. Y todos, en los diferentes niveles, si recuerdan el cuadrito también donde estaba el templo, la figura de la iglesia, todos desde abajo, del pastor hasta los demás, están sirviendo dentro de la iglesia. Están haciendo la tarea de hacer discípulos. Ahora, ¿cuál es ese proceso? Si usamos la figura nuevamente de lo que es el bebé, que pasa a ser niño, etcétera, que ya lo vimos también, ahora miremoslo en esta forma. Ahora miremoslo hacia adentro de la iglesia. Cristianos nuevos, hay que alimentarlos y entrenarlos en las bases de la vida cristiana. Y aparte de entrenarlos en las bases de la vida cristiana, hay que capacitarlos para que compartan el Evangelio. ¿Sí? Dos cosas fundamentales, hacia adentro y hacia afuera. Pero estas personas, la idea es que pasen a ser discípulos entrenados, que no se queden siempre ahí de neófitos, ¿verdad? Sino que crezcan y se desarrollen, que en la palabra de Dios ellos crezcan. ¿Qué fue lo que dije anteriormente? Voy a regresar aquí para que recordemos. Hay que enfocarnos en la gente haciendo que crezca el ministerio de la palabra. El énfasis es en hacer crecer el ministerio de la palabra. ¿Qué significa eso? Si hay gente que no sabe leer en la iglesia, primero que aprenda a leer. ¿Quiénes les van a enseñar? Los mismos miembros de la iglesia. Número dos, ¿cómo van a aprender a leer la Biblia? Pues que de una vez aprendan a leer la Biblia aprendiendo a leer. Hay cartillas de alfabetización que pueden usarse para que aprendan a leer, aprendiendo a leer la Biblia de una vez. Hacer crecer el ministerio de la palabra significa dar instrumentos a la comunidad de fe para que puedan cada día aprender a leer y a estudiar la palabra de Dios. Que lo hagan de forma devocional y que lo hagan de forma profunda. Dos niveles. Porque hay veces que nos quedamos solo al nivel devocional, neófitos. Solo queriendo estar siempre en el éxtasis de conocer el pasaje que leímos con una explicacioncita y una aplicación. Pero tenemos que ser personas que tengamos hambre y sed del reino de los cielos. Y para que podamos hacer la voluntad de Dios la tenemos que entender, y para entenderla la tenemos que leer en su palabra escrita. Por algo, en los más de 6,000 idiomas que hay en el mundo, Dios se ha ocupado que el castellano sea uno en el que podamos tener la Biblia, toda la Biblia en nuestro idioma, traducida. Hay traducciones, hay versiones, hay paráfrasis, hay porciones nada más de la Biblia. En el idioma castellano o español, como le decimos, no nos tenemos que preocupar por encontrar Biblias. Las hay de todos tamaños, colores, con letra grande, chiquita, mediana, lo que usted quiera. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, somos tremendos desagradecidos con Dios, porque los esfuerzos que hay para traducir una Biblia no son fáciles de encontrar, ni son fáciles de dedicar. Detrás de cada traducción de la Biblia hay no menos de 20 años, 10, 15 años de traducción. No menos, sino es que a veces toda una vida. Entonces, no de leer, no estudiar la Biblia o estar esperando que Dios mande mensajitos con ángeles por ahí, eso es una actitud de mal agradecidos con Dios, porque ahí está su Biblia, su palabra, mejor dicho, en la Biblia. Por supuesto que Dios, si quiere hacerlo, lo hará, y mandará angelitos y mandará aves, como lo hizo con profetas en el Antiguo Testamento, para que les lleve lo que sea necesario. Pero principalmente, por algo la Biblia, la palabra de Dios escrita, la tenemos en nuestras manos. La tenemos que escudriñar. La tenemos que estudiar, la tenemos que leer. Y si hay gente que ni ya quiere aprender a leer hoy día, ahí están los videotapes, están los DVDs, con la Biblia toda grabada para que la escuchen. ¿Sí? Para que la escuchen. Así que no hay pretexto, pero tenemos que hacer que crezca el ministerio de la palabra. ¿Cómo está el ministerio educativo en nuestras comunidades de fe? ¿Cómo está el ministerio educativo en nuestras comunidades de fe? Ese ministerio educativo necesitamos fortalecerlo en los diferentes niveles de enseñanza que debemos tener en la comunidad de fe, en la iglesia. Así que debemos ocuparnos para que el ministerio de la palabra proclamada y el ministerio de la palabra de Dios enseñada sistemáticamente, secuencialmente, tengamos mucha intencionalidad y claridad de haberlo establecido en nuestras comunidades de fe. Ahora volvamos a esto. Es importante entonces hacer crecer el ministerio de la palabra de Dios para que los neófitos pasen a ser discípulos entrenados, y no se la van a pasar siempre de neófitos. Un bebé que no se alimenta bien se empieza a quedar desnutridito, ya no se desarrolla. ¿Sí? Entonces le puede pasar a un cristiano que no se alimente en la palabra de Dios. Si le empezamos a dar doctrina a la iglesia, en lugar de enseñarle la palabra de Dios literalmente, específicamente, o primero que empieza a crecer y a crecer en el conocimiento de la Biblia, claro, la doctrina institucional que tenemos en nuestras iglesias y la teología institucional, pues está basada en la Biblia, claro que sí, pero no le vamos a poder dar un buen pedazo de carne a un bebé, primero hay que darle pacha, hay que darle pecho, leche materna. Y conforme va creciendo y desarrollando, se va pasando a los purés, ¿verdad? A un tipo de alimento que sea acorde a su crecimiento. Y finalmente, pues que vaya y coma un su buen filete de lomito, si quiere. Un corte argentino de carne ahí, sabroso. ¿Sí? Saludos a los estudiantes de Argentina. Pero bueno, es importante saber que hay un tipo de alimento específico, ¿sí? Que tenemos que tener en las determinadas edades del crecimiento también en la vida espiritual, por decir algo. Pero esos discípulos entrenados tienen que estar, aparte de ser entrenados, también compartiendo el Evangelio, mire la flechita ahí, y aparte, equipados para reproducirse en discipuladores que entrenen a otros. Una cosa es ser discípulo entrenado y otra cosa es ser ya un discipulador entrenado. El discipulador es aquel que entonces ya también está haciendo la tarea de compartir el Evangelio y aparte desarrollándose para ubicarse posiblemente en alguna actividad de liderazgo. No todos ni todas han sido llamados a presidir. Eso es un ministerio, eso es un don, perdón. No todos han sido llamados a presidir. Pero aquellos que Dios llame a presidir deben ir entrenados. Deben haber sido primero discipuladores entrenados y discípulos entrenados. Sin embargo, muchas veces lo que pasa es que de neófitos se pasa a ser líderes usted. Y entonces, así como un fruto, decimos aquí, cae de un solo, ¿verdad? En lugar de pasar por un proceso de maduración. Verdecito a veces se cae de una vez a una función de liderazgo. Gracias a Dios la iglesia es de Él. Y a pesar de nosotros, la iglesia de Jesucristo hoy todavía está presente. ¿Sí? Bendito sea su nombre por eso. Pero tampoco quiere decir que sigamos en la misma dinámica, pues. Si usted y yo fuimos de los líderes, de que de alguna manera nos formamos de un solo trancazo, como decimos, de neófitos a líderes, pues procuremos ahora establecer un proceso apropiado en nuestra comunidad de fe. Revise a la luz de esto qué está haciendo usted en su comunidad de fe, en la pastoral del discipulado que tiene que hacer. Hay un proceso específico en su comunidad de fe para pasar en todo esto. Y fíjese que el hecho de ser líder no significa que nos hagamos los desentendidos con compartir el Evangelio. También los líderes deben seguir compartiendo el Evangelio. Desde ser neófitos hasta ser líderes, tenemos que compartir el Evangelio. Y tenemos que estar, aparte de compartir el Evangelio, discipulando también a otros, entrenando también a otros, entrenándolos en las bases de la vida cristiana. Y eso permitirá que después sigan de largo en su proceso. Muy bien, concentrémonos en el propósito de la iglesia. ¿Cuál es? Hacer suficientes discípulos que testifiquen para compartir su fe en su comunidad con amor y acciones ordenadas. ¿Qué significa? Y una organización. Dios les continúe bendiciendo en este proceso o nos siga ayudando a cumplir con esa tarea fundamental que necesitamos tener para poder glorificar el nombre del Señor. Y al seguir entonces en el proceso que tenemos con nuestro material, entramos a los niveles de la acción pastoral. Y uno mira a Jesús cuando escoge a sus discípulos, precisamente, que lo que hace es compartir con ellos en la intimidad de la convivencia y del compañerismo que tenían, y los llama por nombre. Esa parte de Marcos 3, del 13 al 16, si no me falla la cabeza, es importante tenerla presente. Hay una parte que la pasamos tan desapercibidos que se pierde esa dimensión de la interrelación que tuvo Jesús con sus discípulos y de la particularidad con la que los trató. Los llamó por su nombre a cada uno y al final de ese texto dice, y se fueron a casa, dice. Y se fueron a casa. a esa convivencia de afecto fraternal que tenían entre ellos. Marcos 3, 13 en adelante. Dice que Jesús pasó toda una noche orando para escoger para sí a los que Él quiso. ¿Sí? Y dice que los que a Él llamó, esa gente le respondió. Y vinieron a Él, dice, y vinieron a Él para estar con Él. Otra vez se vuelve a enfatizar el hecho de que lo primero que Dios en Jesús ha hecho para nuestra vida es llamarnos para estar con Él. A lo que Dios le interesa primerito es que aprendamos a cómo estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. La vida de adoración que hemos hablado ya. Estuvieron con Él, los llamó primero para que estuviesen con Él y después los envió para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra, para enseñarla. Pero eso fue después. A nosotros nos gusta ir rápido a hacer todo eso sin estar primero con Él. Así que reorientemos nuestro servicio. Lo más seguro es que de alguna manera, pues gracias a Dios las cosas han salido. Y por eso decía yo, pues gracias a Dios la iglesia es de Él. Y a pesar de nosotros, la iglesia del Señor sigue caminando. ¿Sí? Pero qué maravilloso es saber que Él nos ha llamado y quiere que estemos comprometidos en hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque al hacer las cosas excepcionalmente, esto contribuirá para que el nombre de Dios sea más glorificado. Así que es importante que subrayemos esta parte, por favor, lo sociocultural. Tenemos que entender que el Evangelio es el que transformará cualquier lugar en donde estemos. No somos nosotros. Ni la forma en que nosotros hacemos las cosas aquí necesariamente van a funcionar en otro marco sociocultural. Entonces, vamos a ir a una comunidad de fe, a una comunidad en general, a encarnarnos como comunidad de fe para entender desde su marco sociocultural las cosas que ellos viven y cómo entienden la vida, y luego con la esencia del Evangelio que se encargue el Espíritu Santo de cambiar lo que tiene que cambiar ahí. La propia gente local, cuando entienda el Evangelio desde su cosmovisión, el efecto del poder de Dios, ya vimos que el poder de Dios es el Evangelio, porque cambia a las personas, cambia las culturas. Lo que tenga que ser cambiado. Repito, no todas las cosas de cada cultura son malas. Hay cosas que tendrán que ser corregidas y hay cosas que serán reafirmadas por el mismo Evangelio del Señor. De esta reflexión se deducen entonces los criterios de la acción pastoral. Es acción divino-humana. ¿Cuál es el otro nivel de pastoral? La pastoral aplicada. Cada comunidad cristiana concreta desarrolla los planes, los programas y proyectos pastorales que emanan de la, fíjense bien, ¿de la qué? De la reflexión, del análisis y los criterios anteriores. ¿Cuáles? Los criterios de la pastoral especial y del nivel de la pastoral fundamental. No se hacen por imitación. No se hacen porque como allá está pasando no sé qué cosa, aquí también nosotros. No, hombre, no es por copiar. Las cosas que estemos haciendo en el desempeño de la misión de la iglesia tienen que ser aspectos y asuntos creativos e innovadores que Dios nos está dando de acuerdo a su voluntad perfecta. ¿Sí? Así que es importante que también tomemos en cuenta esto. Los responsables de la acción pastoral deben asegurar el qué, el cuándo, el cómo, el por qué, el para qué, el a quiénes, con qué recursos y cómo evaluar lo que tenemos que hacer. Hermanas y hermanos, aquí ya nos metimos a la planeación pastoral. Lo que hacemos cada vez en nuestras comunidades de fe tienen que obedecer a un plan de acción, a un plan pastoral de ministerio que tenemos que hacer con la comunidad de fe. A veces hay iglesias que no saben ni qué van a hacer la próxima semana. o van caminando de semana a semana anunciándose los privilegios, decimos, ¿verdad?, desde el púlpito, la otra semana predica no sé quién, dirige la familia no sé cuánto, y cada semana, ¿verdad? Necesitamos hacer un plan que sea de mediano y de largo plazo. Ay, hermano, es que la iglesia a la que yo estoy es una iglesia muy pobre y está en una comunidad muy pobre. Pues ya dijimos que hay que inventar algo. Asociémonos con otra iglesia. Pidámosle a Dios que nos ilumine qué quiere que hagamos. ¿Y acaso dependemos de los recursos estrictamente que tenemos en las manos? ¿Acaso no los que creen en Dios harán cosas grandes? ¿Acaso no si en el caso concreto esperamos, perdón, si emprendemos cosas grandes para Dios, acaso no podremos esperar cosas grandes de Dios? Sí. Que no nos limite la visión de qué es lo que tenemos. ¿Acaso no Dios es el que multiplicó los peces y los panes? ¿Qué fue lo único que hizo el chiquillo este? Puso en las manos de Dios lo que tenía. Y usted tiene su vida, que ya ni le pertenece al Señor. Perdón, ya no le pertenece a usted, sino le pertenece al Señor. Ya ni le pertenece a usted. La vida que hoy tenemos, la vivimos para el Señor. Ya no la vivimos para nosotros. Entonces, con dar la vida que tenemos delante del Señor, el Señor hará muchas cosas. No nos limitemos, soñemos, veamos hacia adelante. ¿Cómo puede ser diferente la comunidad de donde estamos como iglesia? Hablémoslo con los otros consiervos, con las otras consiervas del lugar. Aquí en Guatemala hay lugares donde en una misma calle hay hasta 3-4 iglesias. Y en lugar de unirse, lo que hacen es sacar los altoparlantes y predicarse a sí mismo. Ya mero meten el altoparlante en la bocina en la otra iglesia. En lugar de unirse y decir, miren, ¿saben qué? Mejor vamos a apoyar los hermanos a que ustedes compren allá en la otra calle, donde no hay ni una sola iglesia, y se pasan ustedes para allá. Sí, hermano, vamos. Ja, será tan fácil. Vayan ustedes, cámbiense ustedes. Nosotros ya gastamos un montón en esto. Así somos. Y estoy seguro que no habrá mucha diferencia en el continente latinoamericano en este tipo de acciones. Entonces sí necesitamos hacer análisis serios y profundos. Donde hay muchas iglesias, hermanos, salgamos de ahí y vayamos a otro lado. Empecemos desde cero. Reinvertamos los recursos, vendamos aquí, vamos a comprar otro lado. Si ya vimos que ahí misionológicamente ya topamos, ya no podemos seguir en un crecimiento, en una multiplicación, ¿por qué vamos a seguir otros 20 años si ya llevamos 20 años y no pasamos de los mismos? Cambiemos de lugar. Ahora, eso se hace solo cuando entendemos la dinámica de los niveles de la pastoral en los cuales tenemos que estar nosotros. La pastoral aplicada, perdón, entonces entrando a la pastoral aplicada, entramos entonces a ese tercer nivel. Cada comunidad cristiana concreta desarrolla los planes. Y dijimos ya que necesita tener planes la iglesia, mediano, corto y largo plazo. Comience con, aunque sea un plan operativo anual. Si usted ha oído tal vez esas siglas, POA, Plan Operativo Anual. Aunque sea, comience con un año a ver qué va a hacer. No se llene de activismo. Acuérdese que no es por activismo, es por ejes de ministerio que usted va a hacer las cosas. Aquí, en todo caso, aquí encontramos la esencia de qué se debe hacer, hermano, en lo fundamental y en lo especial. Entonces, empecemos con eso. Luego quizá lancémonos a un plan estratégico. Los planes estratégicos pueden ser, si son de mediano plazo, si son de corto plazo, 3 años. Si son de mediano plazo, 5 a 7, y de largo plazo, de 8 en adelante. Mire, hermano, si organismos como las Naciones Unidas, instituciones como la NASA, ya tienen planes estratégicos, acciones determinadas, ¿qué piensan estar haciendo en el año 2080 y en el año 2050? ¿Acaso nosotros no podemos proyectarnos también de esa manera? Si el Señor viene, qué alegre que nos encuentre haciendo algo, pues. Pero que no nos encuentre de brazos cruzados. Como el Señor viene, ya no vamos a hacer nada, como pasó allá con las iglesias de Tesalónica, si no me falla la cabeza. La iglesia de Tesalónica, como ya el Señor ya va a venir, ya para qué estar trabajando. Y hubo hermanos que se dedicaron a la vagancia y al ocio, y por eso es que Pablo tiene que enseñar cosas importantes ahí. Si vamos a esperar la venida del Señor, no la vamos a esperar sentado, la vamos a esperar bien activos y ocupados en lo que tenemos que estar haciendo. Así que, hermanos, hay tarea que realizar, programas. Pasemos y atrevámonos, comencemos con ese plan operativo del año. De ahí vámonos al plan estratégico, tracémonos uno de corto plazo, veamos qué podemos hacer en 3 años. De aquí a 3 años, ¿cómo va a estar la comunidad de fe? Y de ahí demos otro paso, lancémonos a un plan ya de 7 años, ahí ya vamos a hablar de un plan de mediano plazo, y de ahí vámonos a algo más largo. Cuando usted sienta, las decisiones que usted está tomando ahora, sabe que van a afectar de aquí a 10, 15 años. Pero como a veces no se tiene una proyección, entonces cualquier decisión es buena ahora. Somos casuísticos para tomar decisiones. Somos cortoplacistas en la mayor parte de veces. Y mucho más dentro del marco eclesiástico. Repito, la sociedad no redimida ha sido más astuta en utilizar recursos que nos da la administración contemporánea que la iglesia, tomarlos y usarlos también con los filtros necesarios. La teología pastoral como disciplina científica y también universitaria asegura el marco teológico para analizar las acciones y estructuras eclesiales y, subraye eso, reavivar de forma constante y dinámica el cumplimiento mayor y mejor de la misión que la iglesia ha recibido y que constituye la razón última de su existencia. Hermanos y hermanas, la teología pastoral nos permite meternos a analizar acciones y estructuras para lograr esas acciones, ¿sí? Pero también nos da la dinámica necesaria para innovar, para reavivar, para refrescar las cosas que estamos haciendo. Si hemos caído en la monotonía, salgamos de ella. Veamos a ese Dios cuyas misericordias son nuevas cada mañana e inspirémonos en Él para que podamos hacer las cosas de forma diferente, para que podamos hacer las cosas como aquel Dios a quien amamos y a quien estamos sirviendo precisamente. Es importante entonces que tomemos en cuenta, repito, los 3 niveles de la teología pastoral son el fundamental, son el especial y la pastoral aplicada. Y estos 3 están armónicamente construidos porque nos permiten tener no solamente las acciones que se deben hacer, sino también establecer o instituir las estructuras que se necesitan para lograrlo, para que nos permitan entonces hacer realidad las cosas que tenemos que hacer realidad. Pero hermana y hermano, definitivamente, querido estudiante que está en cualquier parte en este momento teniendo esta enseñanza, recuerde que para que algo sea transformado a su alrededor, primero usted tiene que estar transformado personalmente. Y si deja que el Espíritu de Dios le transforme a través de la palabra, usted tendrá la capacidad de soñar cosas grandes, de emprender cosas grandes para Dios, sabiendo que Él le permitirá ser instrumento en sus manos y que usted podrá esperar entonces cosas grandes de Él para que usted pueda cumplir los propósitos del Señor. Y de esa manera, la comunidad de fe que Dios le ha confiado en sus manos pueda ser también, con mucha precisión, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucha persistencia, la tarea que tiene que realizar. No podemos pasar desapercibidos en el hecho de que Dios nos ha dado todos los elementos necesarios para que seamos eficaces en la tarea que nos ha puesto en nuestras manos. Recuerden las figuras que vimos hace un momento. Si nuestra iglesia va con ruedas cuadradas hoy y adentro tenemos las ruedas redondas, hagamos el alto. Tengamos el carácter, la firmeza, la humildad y la sencillez de reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar y sometámonos al escrutinio del Espíritu de Dios por su palabra para que podamos tener esos cambios que glorifiquen el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia para lograr.